FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Bueno, llegó la vuelta finalmente. Volvimos. Sí, se extrañaba. Acá estamos, sí, extrañábamos este momento, ¿no? Es verdad, la idea era arrancar más, sí. más tarde, pero los domingos a la tarde son un bromazo, la verdad. ¿Más tarde? ¿Por qué más tarde? No, digo, en febrero, marzo tal vez, pero nivel, ¿viste? Tiempo, sí, el mes. No, bueno, pero me parece que con la palangana estamos bien acá, sí, ¿no? Estamos fresquitos. Sí. Estamos, sí, la verdad que la llevamos bien. Sí. Fresquita el agua. Ajá. Así que por lo menos con los pies frescos. Está estamos. Bien. Bueno, entonces está bien esto de descalzarnos. Es permitido, digamos, estar sí. cómodo, sí. en Peor para el Sol por el tema del verano. Sí, es más, también se lo permitimos a los oyentes, obvio, a los amigos que se pongan. Que se pueden descalzar para sí, los oyentes del programa, obvio, tranquilamente. Sí, sáquense un rato los tamangos. Sí. Y deja respirar los pies. Así es, así es. Bueno, la maca paraguaya no la trajiste, ¿no? La habías prometido. Para la próxima, porque bueno. Me faltó una... Hace la seña. Sí, hago, acá la cámara 2 que me tome la seña, sí, que sí, justo sí. estaba haciendo. Me faltó unos pliegues terminar, pero bueno. Está bien. Quería hacerlo bien. Estaba digamos. Como... Claro, además le estoy bordando unos vivos así de colores, así como para que quede bien linda. Bueno, me había olvidado que era tan detallista. ¿Viste? Es bueno acordarse de Amaro. Además tenemos que pensar dónde la vamos a colgar acá, porque sí. yo podía haberla traído, pero no tenemos acá, me parece. Bueno, pero vemos, vamos a inventar la forma. No sé, habría que traer dos árboles como para... Claro. Ya se complica. Se complica. Bueno, arrancamos el verano en Peor para el Sol. Así es. Bueno, un poco la idea es acompañarlos en estos meses agobiantes. Walter, la verdad que no sé si está contento de operarnos en esta temporada. Walter pero... nos quiere un montón. Sí, sí, sí. Decir que hay buen vínculo con él, claro, ¿no? Buena onda. Digamos, eso predispone, incentiva. Claro, sí. sí, sí. Es verdad eso, ¿no? Es verdad. Bueno, gracias Walter ahí en los controles, como siempre. Y bueno, hasta las 21 nos vamos a quedar a partir de este domingo y esperemos por todos los domingos de 2012, sí. aquí en Peor sí. para el Sol. Bueno, para ser un poquito más amable, como siempre decimos, esta última hora del fin de semana. Siendo amable, me acuerdo de este gesto que tuvo Amaro antes de empezar el programa, sí. que nos trajo jugo, ¿no? Nos trajo jugo, estamos como sí, muy caribeños, ¿no? jugos sí. de fruta, natural, me gusta eso. Sí, ¿no? ¿Me gusta? Estamos el aplauso acá de la... Eso es interesante, claro. habla de un buen compañero. No tenía idea de esto de la gente que está en las gradas acá, que es nuevo esto que... Ah, sí, sí, sí. No sé cómo, quién los invitó, me parece perfecto, me encanta. Está bien, está Además, perfecto. Veo que están con ganas de expresarse porque... Tan cargosos, tan cargosos. Ahí está, a ver, sí. Tan cargosos. Bueno, son muchos, ¿eh? Sí, mucha gente que estuvo en la fiesta ayer de FM Moreno. Ahora que miro veo algunas caras conocidas. Claro, la fiesta solidaria. Y claro, bueno, se verdad. Ve que desde ahí salieron y vinieron para acá. Directo. Sí, seguro. Bueno. Arrancamos entonces, 7 de la tarde, 7 minutos, vamos a tener como siempre un montón de cosas, noticias, comentarios, para ir pasando bien esta última hora del fin de semana, este domingo a la tarde, que tiene tanta mala prensa. Sí, que con nosotros bueno, ya no va a ya tener no, mala ya prensa. Ya esperemos que no. Una hora que estaba condenada a la nostalgia, a la melancolía, no, ¿por qué? ¿Por qué eso? O sea, ¿Quién lo inventó? Hay que ¿Inventó romperla, algún autor, algún escritor afiebrado, ¿algún trasnochado? Sí, ¿no? Alguno que ¿Quién lo inventó? ¿Clarín? ¿Lo inventó ahí, Clarín no, esto bueno, de que el domingo... Se enoja. ¿Quién lo inventó? Sí, no sé, bueno, depende de cada Romay uno, Romay ¿no? lo inventó. Romay, ¿quién lo inventó esto de que el domingo es la hora de la melancolía? Para mí fue una estrategia de Feliz Domingo, chicos. Todos veíamos Feliz Domingo. es verdad. Es una estrategia de marketing. Y no había nada más triste que Feliz Domingo cuando terminaba Feliz Domingo. Claro, porque decía, uy, sí. se terminó... Y claro. Feliz Domingo cuando terminaba Fútbol de Primera también. Ah, es que verdad. Te venía vos, terminaba Fútbol de Primera era, sí. era la señal de que venía la semana, de que ya era está, mañana ya al está. Cole, mañana al trabajo. Es verdad. Sí. Pero bueno, pienso en esto, ¿no? ¿Volverá Silvio Roldán? Yo, como que se está pidiendo la vuelta. Sí, al parecer sí está, estamos haciendo arduas gestiones, afiebradas gestiones. Está complicado, ¿no? Está complicado. Porque, bueno, el hombre... Hay que negociar el contrato y ya no, tiene otras exigencias ya. Exactamente. Sí, sí. El hombre tiene su trayectoria y, bueno... tiene sus exigencias también. Está bien, bueno, hay que respetarlas. Sí. Bueno, por otro lado, a Ramiro Corzo no le pudimos pagar la fianza, todavía. Con lo cual está más complicado el tema de tener este móvil. Sí, de hecho nos enteramos que los quieren extraditar inclusive, así que no sé qué problemas tendrás. Claro. No sé a qué país, porque bueno, él tiene diferentes tipos de pasaporte, sí, y demás, sí, así que lo cual está bastante complicado. Sí, recordemos, sí, que Ramiro era nuestro movilero, digamos, muy responsable en su trabajo, pero a veces no llegaba, en definitiva, a no, entrevistar, además, al objetivo, ¿no? Exactamente, además comprometido con su trabajo porque lleva meses a la sombra justamente por cumplir con su trabajo y buscar alguna nota importante. Claro, bueno. Así que bueno, le mandamos un saludo si está escuchando. Sí. Y bueno, los diferentes personajes se irán sumando seguramente a lo largo de lo que es febrero, enero, van a ir sumándose los columnistas y demás aquí a nuestro programa. Bien, bien. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Esta es la propuesta hasta las 9 de la noche. Quédate en el 90.1 aquí en FM Moreno, la mejor radio acá del oeste de la provincia de Buenos Aires. Y empezamos ahora, sí, Walter, con el señor, vamos a mejorar esto de la mejor manera, con Rubén Rada, porque si canta Rubén Rada, bueno, está todo dicho. De más y me quedé en el porcentaje cero atrás. ¡Ah! Hablé de más y me quedé cantando solo y sin compás. La soledad de no tener ni un perro flaco que te ladre puso en mí y aprendí secretos de vivir. Quiero correr por los caminos de la vida y aprender. Quiero leer lo que me dicen los poetas y entender. Yo busco en mí una persona por lo menos disfrutable y reír y sentir lo que haya que sentir. Y un día más, voy a llorar por ti. Y un día más, voy a llorar por ti. Y un día más. A ver esas palmas. Puso en mí una persona por lo menos disfrutable y reír y sentir lo que haya que sentir. Y un día más, voy a llorar por ti. Y un día más, voy a llorar por ti. Y un día más. Fuerte aplauso a la banda acá, muy bien. Andan bien los muchachos. Cuando el lunes amenaza, escuche peor para el sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Ahora sí, a las 7 y cuarto de la tarde nos informamos un poquito en este domingo, a ver de qué viene la mano, a ver dónde estamos más o menos parados con las noticias. Por aquí, por este lado, tengo la noticia que un poco sorprendió en el día de hoy. Y bueno, yo recién aquí me estoy enterando. Aquí, esperen que la encuentro, que la tenía por acá. Porque operaron a Diego Maradona. Sí, eso estaba. No lo sabía. Uh-huh. Sí, sí, acá está. ¿De qué? Y a través de su cuenta oficial de Twitter, la hija mayor de Diego Maradona, Dalma, confirmó que el astro argentino salió muy bien de la intervención quirúrgica a la que fue sometido a causa de un cálculo renal. Gracias a todos por preocuparse y preguntar por él, agregó. Según se informó, el 10 recibirá el alta luego de 24 horas en observación. Ah, mira vos, ¿eh? Qué bárbaro, no tenía ni idea. No, recién ahora mirando un poco los titulares. ¿Algo más con respecto a Maradona? Porque yo Maradona, sé que sos muy fanático. Sí, y como hoy que justamente es tapa de uno de los de una revista de los diarios de domingo, de la revista Viva, justamente, y la verdad es impresionante lo que es. Uno ve la foto hoy de Maradona en esa tapa, rodeado por dos jeques árabes, ¿no? Y claro. No, es inevitable ponerse a pensar en las peripecias y las vueltas de la vida de Diego, ¿no? Es tremendo, es como si el que escribió un libro sobre Maradona le faltan capítulos todavía. Bueno, sí, es verdad. Pensar que ella lo escribió, ella ya escribió su propio libro. Exacto. Pero todavía como que le podría escribir seguro una segunda parte. Uh-huh. Luego de tantas vueltas y de tantas cosas que ha pasado, como que continúa siendo noticia y generando siempre nuevos episodios, ¿no? Como el que lo tiene ahora allí en Qatar, dirigiendo un equipo de fútbol, nada menos. Qué bárbaro. ¿Quién iba a imaginar que eso iba a pasar, ¿no? En otro contexto totalmente distinto, bueno, fue ahí Maradona a dirigir. Así es. Bueno, tenemos aquí algunas otras cositas. Por ejemplo, que hay que cuidar este crecimiento, todos los usados en alza, atención. Sí. Según informó la Cámara de Comercio Automotor, la venta de vehículos usados trepó a 1 millón, a casi 2 millones de unidades en 2011, lo que representó un incremento de la actividad del 18,75% respecto a igual periodo de 2010, cuando se vendieron algo más de 1,5 millones de unidades. Uh-huh. En 2012 la Argentina seguirá siendo un país competitivo, la voluntad para el crecimiento está instalada y por los buenos resultados hay una necesidad de todos los sectores de entrar a invertir, dijo el presidente de la Cámara, Alberto Príncipe. Así que bueno, parece que todo el mundo se está comprando autos. Sí, menos nosotros. Menos nosotros, sí, la verdad. Yo con mi bicicleta voy feliz por la vida. Seguimos con el bondi nosotros. Ah, sí, también. Una tarjetita que ahora ayuda bastante. Sí, para no estar peleando con las monedas. Es verdad, es verdad. Bueno, tengo una noticia que tiene que ver con que un crucero argentino, con argentinos a bordo, no pudo recalar en las Islas Malvinas. En la nave con bandera de Bahamas viajaron turistas de varias nacionalidades. Autoridades Kelpers fundamentaron su decisión en que a bordo se registraban 20 casos de gastroenterocolitis. Parece que estuvieran mal. Comieron algo, habrá hecho mal algo, viste, los alimentos a veces en no buen estado. Bueno, hay que ver qué sucedió. En diciembre el Mercosur decidió impedir que recalen en sus puertos buques con banderas de Malvinas. Así que también es toda una cuestión política, ¿no? Me parece que es toda una interna. Totalmente. Entre ellos. Así. Y ya esa problemática viene hace rato, así que entre que no negocian, que negocian, que no, que sí. Así que creo que también tiene un poco, esto es el reflejo de eso, ¿no? Es verdad. Sí, formalmente se argumenta esta cuestión de salud vigente, pero bueno, sabemos ya que está. Hay todo un entramado político ahí en tensión. Así es. Es verdad. Les cuento algo que no te puede pasar si salís de vacaciones, la verdad que es un bajón que te pase eso. Encima yo supongo que todos lo que deben haber muchos ahorrado para este viaje en crucero. Claro, encima eso, son viajes que proyectás con tiempo de antelación. Con tiempo, sí. y con toda esta cosa de, ay, voy a ir en un crucero. Totalmente. Bueno, acá naufragó un crucero y culpan al capitán del buque en Italia. Dice, habían dos argentinos también. La empresa dice, propietaria de la Costa Concordia, dejó expuesto al capitán, que ya se encuentra detenido por las autoridades italianas. Cometió errores de juicio, aseguró la compañía. El comandante negó que hayan sido los primeros en escapar del crucero. El naufragio provocó 5 muertos. Y acá los dos argentinos dice que quieren seguir, exigen seguir con el viaje. Bueno. Que será con el buque el argento es así. El argento Es patalea. Sí, sí, sí, es verdad. La verdad que sí, digo, bueno, es una pareja de recién casados que quiere sí o sí viajar. Digo, bueno, con el buque así medio hundido, ellos quieren seguir. Quédense unos días si quieren. Reclaman sus derechos. Claro, reclaman su derecho de seguir de viaje. Eso es, viste, ímpetu de decir. Esos son los que ahorraron todo para poder Claro, es verdad, sí. Y ahora, como sea, como dé lugar, quieren seguir su viaje. Es verdad. Hablando de viajes, en época de vacaciones, ustedes saben que las rutas nacionales están saturadas, sobre todo en las primeras semanas de enero. ¿No? Sí. Entonces, bueno, es una buena oportunidad porque vecinos realizaron una protesta, interrumpieron durante horas el tránsito en la ruta 2. Son los habitantes de la localidad del Pato que realizaron un corte parcial de la calzada en la mano que va hacia Capital Federal como reclamo para evitar la instalación de una planta de reciclados de residuos. Así que, bueno, vas a acordar esto a Botnia, ¿no? Estos reclamos de cortar la calle y pedir por el cuidado del medio ambiente. Eso es importante y es una buena oportunidad para los que quieren protestar, pero también, bueno, sabemos que está esta cosa de donde uno protesta empieza como también el derecho del otro, ¿no? Dice que hay como que 27 millones de argentinos que veranean, imagínate. Bueno, la idea creo que debe ser para este impacto también la protesta, ¿no? Si saben que daña un montón, que se está yendo para la costa. Sí, es verdad. Una mejor excusa para cortar, sabiendo que van a hacer más ruido. Bueno, un poco de información local tengo. A ver, contanos. Sí. Empezaron a hacer en Quintana un túnel clave para Moreno Centro. Mirá. Será una alternativa al paso a nivel de Uruguay, donde se forman colas de hasta 3 cuadras. Tendrá doble sentido de circulación. Por su altura podrán usarlo autobombas, ambulancias y colectivos. Prevén terminarlo en un año. Más o menos, el estimativo. El estimativo es de un año, bueno. Bueno, está que bien. Así sea, que se termine. Totalmente, vamos a y ver. Y tenemos también reclamos por falta de agua en al menos 12 barrios. Eso te iba a decir, mucha gente sin agua, Mucha gente sin agua, muchos cortes de luz también aquí en Moreno en estos días. Sí, es verdad. Lo cual, bueno, te enaltece y te agranda mucho el buen humor que uno tiene en el verano con el calor, los mosquitos y demás, que te corten el agua, entonces ya, es como la felicidad completa, digamos, como que tocas el cielo con las manos. De por sí los vínculos en el verano cambian, ¿no? Digamos, esta cosa de del pegoteo, de que tengo calor, de que estoy molesta, ¿no? Como que uno es más reticente al abrazo. Sí, pero no, bueno, me llevaste un terreno en el cual, bueno, vamos a abrir el debate. ¿Por qué puede pasar eso? Por el tema del calor, lo agobiante, pero también ustedes saben que en verano es como una buena oportunidad irse de vacaciones, relajarse y también pasarla bien, ¿no? También abrazarse. Totalmente. Te das un chapuzón y después seguís abrazando, tampoco es para tanto. Un manguerazo, hamaca paraguaya, está todo bien, sí. Bueno. Algo bueno, para refrescarse. Bueno, como les decía, bueno, vecinos de Moreno y Rodríguez dicen que el problema es permanente, el tema de los cortes de agua. Se repite en las zonas céntricas, Alcorta y Trujuy, entre otros lugares. Los lugares donde la verdad que se potencia esta falta de agua y luz. Qué bajón que te pase eso, Sí, la verdad que sí. Tremendo. A mí me pasa que cuando hace mucho calor, les da mucho calor, el agua sale, viste, un milito. No tiene presión. Sí. Bueno. Y te pone un poco nervioso, pero bueno. Sí, es un tema. Y como si todo esto fuese poco, aumenta un 15% la tasa de servicios generales en Moreno. Ah, bueno. Ya llegan las boletas con los nuevos montos. En julio aplicarán otra suba del 10%. También tocaron los demás tributos municipales un 22%. Hay una queja también en esto de la edificación de nuevos departamentos, que eso también hace que de alguna manera se genere la escasez de agua, ¿no? Es verdad, porque muchos departamentos instalan bombas o grandes cisternas y esto hace que también le saquen el agua y la presión a los otros vecinos, ¿no? Sí, y además comerciantes también de Moreno Centro sin luz, y que eso es algo que se repite año tras año. En los veranos. No, así verdad. Que bueno. Si a usted le cortan la luz, puede llamar al 0800-666-4004. Es la línea de Edenor. Está bien. También se puede llamar al 011-463-1790. ¿Pero te atienden? Atienden. El gratuito es 0800-666-4004 y la gente de Edenor siempre dispuesta a atender. Sí. Atiende una máquina. Yo que recuerdo, atiende una máquina y te da el numerito de reclamo. Bueno, el robot de Edenor. Exactamente. Claro. Igual también tenés el número del ENRE. El ENRE regulador. Sí, del ENRE. ¿Ahí te atiende gente o te atiende la máquina? No, ahí te atiende gente. Ah, bien. Walter llamó, me dice, a Edenor llamó. Sí. ¿Quién lo atendió? una máquina, ah, sí. Y yo claro, recuerdo, y te da automáticamente el número de reclamo. Bueno. Es más, también pueden mandar un mensajito y le mandan un mensajito con un reclamo. Está como toda esta nueva tecnología, claro, ¿viste? Igualmente, de todas formas, por más que le manden mensajito y eso, sí, bueno, me ha pasado que no viene. Bueno, capaz, la teoría de esas es las vías telefónicas de comunicación. ¿Ah? Vamos a ver. Bueno, por ahora este ha sido un pantallazo pequeño de sí, algunas noticias para ir conociendo. Me siento una acotación muy insolada. ¿Hay alguna receta aparte del vaso de agua invertido para que calme? Calor. Sí, para que calme, porque hace calor. Yo no conozco otra opción, no sé. No, claro, eso es para cuando usted no está insolado. Claro, que agarras un vaso de agua, sí, ¿no? Una toalla. Claro, lo giras sobre la ¿Pero cabeza usted está insolada? ¿Usted se insoló? Yo me siento insolada, sí, sí. ¿Ahora se siente insolada? Me siento muy mal, sí. Buah, el vaso burbujea cuando uno tiene eso, claro, y que saca el calor. Siéntese bien si se siente más. No, qué chistoso que es. No, en realidad quiero hacer la prueba, a ver si estoy insolado o no. Bueno, ¿tenés a un palidece por ahí? Los tiene, están ahí en la puerta, están golpeando la puerta las chicas de Non Palidece, quieren entrar, así que les vamos a ir abriendo de a poquito. Dale. Para escucharlos un ratito aquí en FM Moreno, en Peor para el Sol, a Non Palidece. Mientras tanto, le hacemos la prueba a Romina Pinto a ver si está insolada o no. Después les cuento. Cargar con ausencias que no paran de faltar. Pueden más que empezar a hablar, no acostumbrarse a olvidar, no acostumbrarse a olvidar, no acostumbrarse a olvidar. Y ahora empieza a escuchar, este ritmo te va a sacar. Si quieres estar despierto, páralo, está por cambiar, porque lo que estás diciendo, a quien le importa lo va a escuchar. Porque lo que estás diciendo, a quien le importa lo va a escuchar. Y es que la salsa no es más parte de este juego. Mira cómo empieza a girar. Verte buenos tiempos, verás que no está todo tan mal. Oh, yeah. A quien le importa lo va a escuchar. Porque lo que estás diciendo, a quien le importa lo va a escuchar. Y es que la salsa no es más parte de este juego. Mira cómo empieza a girar. Dejan verse buenos tiempos, dejan verse buenos tiempos. La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo no la dudé. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, continuamos en vivo aquí en Peor para el Sol de verano, ¿eh? Así es, de verano. De verano, sí. Descalzos y con las reposeras. Sí, sí, es verdad. Me gusta esta idea, ¿eh? Está bueno, es cómodo por lo menos. Es cómodo, totalmente. Vamos a decir las vías de comunicación. Así es. Gente que nos está pidiendo los teléfonos, que también está conectada al Facebook, pero bueno, vamos a tirar la otra vía de contacto. Quieren comunicarse con nosotros al 466-6559 o un mensaje de texto o llamarnos al 15-61-54-03-59. Así es, además saben que estamos en Facebook, ponen Peor para el Sol y ahí aparece nuestra foto. Sí. De paso nos conocen, si no nos conocen las caras, ahí nos pueden ver. No se asusten, por favor. No se asusten, denos una oportunidad. Nos preguntan, hay una foto de cuatro individuos, ¿no? Mirando al cielo, y hay un cuarto de barba, ¿no? No es Hoyo, me preguntan si es claro, un es filósofo. No, es Hoyo. Una especie de... De hijo sudamericano, digo. Exacto. Yo, de discípulo sudamericano. Totalmente. De hijo espiritual. Es verdad. Tiene como un sentido vinculado a la espiritualidad, ¿no? Muy ocultamente, ¿no? Pero lo tiene. Allí en el fondo. Así que le mandamos un saludo a César. Sí, además la guía espiritual de este programa, quiero decirlo, así que te mandamos claro, un saludo. Es verdad. Nuestro guía César Santana. ¿Ah? Por supuesto, por Muy supuesto. Bien. Muy bien. Teníamos mensajes de algunas personas que, o de una o dos personas sí. de nuestra oyente, ¿no? Están desde Mar del Plata saludándonos. Desde Mar del Plata. Ay, qué bueno, de la playa. Genial. Claro. Sí, teníamos un mensaje de Andrea Arancibia. No me saque el mensaje. No se peleen con el mouse, están mensaje, así. No me saque el mensaje, lo que pasa es que hacía tanto que no nos veíamos que cuesta, sí. ¿Viste? Adaptarse otra vez. Sí. Hay problemas de convivencia. Hay problemas. Me parece que sí. Sí, después tengo algo para hablar sobre el tema de convivencia en verano. A ver. Sí. Bueno, ahora te lo digo ahora. Primero vamos al saludo. Vamos a leer el mensaje. Dale. Mariela Andrea Arancibia nos dice, qué lindo escucharlos, buenas energías, un abrazo. Bueno, le mandamos un gran abrazo, nos da la bienvenida. Bien, le mandamos también un beso a Mónica Lovera, que siempre nos sigue, nos acompaña. También a los chicos de Yucti, que estuvieron mandando jugos naturales a conciencia. Muy bien. Sí, te mandaron un juguito de durazno, pero yo lo volqué sin querer. Lo volqué, como la otra vez que vos tiraste. Qué casualidad. Tiraste, justo el mío lo volcó. Sí, tiraste qué casualidad, el jugo arriba del teclado de mi máquina. No traiga hechos del pasado que ya están, sí, ya prescribieron. Es verdad, es verdad. ¿Qué pasó con mi jugo? Bueno, quedó por ahí. Estaba tan rico que me tenté. Nunca ligo nada, algo que ligo. Bueno, pero ya vendrá el próximo. Bueno, esperemos. Sí. Les iba a decir algo y me olvidé. Te vino la laguna, sí, porque me habló del jugo y ya. Te tentaste. Ya como que le agarró el domingo a la tarde. ¿Qué le pasa? Sí, no sé. Yo no te puedo hacer nada igual, ¿eh? Ante esa amnesia no. Claro, ya eso, no me ya puedo hacer cargo. Ustedes no se acuerdan cómo me llamaba yo, ¿no? No. Le decimos Amaro, no sé si será el nombre suyo. Ya me acostumbré a llamarlo. Amaro le decimos. Está bien. Es verdad. Bueno, tenías una noticia, sí, ¿no? Sí, les quería contar. A ver, ¿cómo se ve en un día? Tenemos problemas con el agua, no tenemos agua, no tenemos electricidad, pero ¿cómo se ve en un día sin internet? No. Un día completo. No me lo banco. Internet. No me lo banco. Quiero ver las fotos de Facebook, a ver que, claro, cómo sale Walter por Facebook, claro, por ejemplo. No se puede. Uno tiene. ¿Qué es lo que dice Graciela Alfano? Claro, no podemos perder todo eso. No puedo vivir sin eso. Claro, por favor. Bueno, dice que el miércoles posiblemente haya un apagón digital. ¿El miércoles este? Este miércoles. No me levanto ese día. ¿Cómo sería un día sin internet? Dice, en contra de la ley antipiratería, los gigantes de la web suspenderían su servicio. Este miércoles puede ocurrir lo imaginable. El mundo entero podría quedarse sin internet. Ajá. Es decir, sin correos electrónicos, sin Twitter, sin Facebook, sin Skype. Me imagino una película hollywoodense catastrófica, ¿no? Como sí, pintan, no, como... Salen todo el mundo gritando, ¡guau! Así como desesperado. Pero dice, podría dimensionar el impacto que tenía la medida, podría recordar que en la web se envían 250 millones de mails por día. A ver, ¿podés repetir la suma? 250 millones de mails por día. Se inscriben 936 millones de comentarios en Facebook y se mandan 100 millones de tweets. Tweets se llama tweets. Los comentarios, claro, los en tweets, Twitter. Los tweets. Ah. Los tweets. Claro, exacto. Así que dice que se generan nuevas cuentas, 460.800 nuevas cuentas por día, chicos. Ajá. De tweets. Bueno, mi viejo se abrió una cuenta y nunca la usó, pero bueno, no puede quedar aislado de las redes. ¿Qué características tiene que tener un comentario, algo que se publica en Facebook, por ejemplo, para que ustedes pongan un comentario? Bueno, hay una persona... No lo puedo decir. Bueno, lo digo así como cuando Real abre un sobre y dice, acá tengo la filmación, veo la foto secreta. Bueno, claro. Hay un comentario de una periodista aquí local, del ámbito de Moreno, que me incita mucho a escribirle y de responderle. O sea que usted la pelea como que la motiva a comentar. Totalmente, pero es como, no lo puedo evitar, ¿viste? Entonces, cuando veo un comentario está... Sale al cruce. Sí, tremendamente. ¿Usted o Nieva? ¿Qué comentarios, qué publicaciones comenta en el Facebook? A ver, yo como que no peleo mucho por Facebook en realidad. Lo que me pasa es que vivo poniendo, ¿quién me gusta? Ah, más lo me gusta. Usted es como yo. Claro, más lo me gusta. Y por ahí cuando veo que alguien comenta algo, no sé, algo que le haya pasado en el día y que me despierte alguna curiosidad. O quizás cuando... no sé, fotos de alguna salida que alguien comenta y comento porque yo estoy en la foto y bueno, me atrevo. Claro. Pero por ahí no soy de comentar mucho. ¿La agarraron en offside con alguna foto? La agarraron tema en... la foto. Y alguna cosa. ¿Ah, sí? En realidad, bueno, no, qué sé yo, es como que uno está en la fiesta, se está divirtiendo y bueno, y a veces... Pierde la cuenta de que puede haber alguien con una cámara. El tema es que... En realidad, 3 millones de cámaras hay en la fiesta. Sí, siempre. Además yo estoy como en cierto... O sea, un poco en contra, ¿no? Con esto de que uno en las reuniones sociales tiende a divertirse, a relajarse. Y ahora, con el tema del Facebook, que te sacan foto y te etiquetan, claro, la diversión y el relajo se pierde. Porque estás pensando en que me van a etiquetar, me van a publicar. Y ¿no? si andás de trampa, ni te cuento. Bueno, eso, Amaro, no sé, se lo dejo a ustedes, a opiniones. Pero digo, a ver. Sí, ella es como, no, ella no. No, me manda al frente. No, nunca me etiquetaron haciendo nada raro, no sé. No, bueno, uno igual nunca sabe. ¿Cómo? Ahora busco. Ahora va a buscar. No, pero bueno, es un tema, ¿no? Es como que no te relajás del todo. Sí, es verdad. Y la verdad que yo también soy muy celosa de la foto en Facebook, ¿no? Este, digamos, sí, ¿no les parece en que...? En general. Es como que vieron eso que les pasa, o hace un tiempo les pasaba exclusivamente a los famosos de que tienen que cuidar de los paparazzi. Sí. Es como que se extendió ahora a todo el público, digamos. Es verdad, ¿no? Es verdad. Sí, pero es verdad. Yo tengo amigas que cuando salen se hacen todas como un acuerdo, porque saben que todas llevan cámara. Entonces hacen el acuerdo de no sacarse ninguna fotos cuando están, exacto, haciendo algo que por ahí no deberían hacer. Entonces hacen todo un pacto y solamente suben y sacan fotos a situaciones que pueden hacer. Yo he estado en grupos donde hacen ese tipo de pactos. Es un consenso, consenso, está bueno. Pero la foto es peligrosa. Yo, la verdad que nadie... O sea, cada vez reivindico esa cuestión de que la foto es peligrosa. Es cierto, es verdad. Y sobre todo si se saca de contexto, porque uno, sí, lo que ves es la imagen, ¿no? Sí, y de ahí, sí, bueno, sí, los pájaros vuelan. Es como que empezás a tratar de ver, sí, sí, cuándo fue esto. Claro, bueno, es una cuestión. ¿Qué momento? Sí. No me acuerdo. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Está fuera de contexto esa, sí, foto. Bueno, pero imagínense el miércoles. Y que se suben 9 millones de fotos por día. Justamente de esta fiesta. Imagínense, ajá, que por ese día no pueden subir 9 millones de fotos. Bueno, podemos hacer una cosa. El martes a la noche podemos hacer todo lo que querramos porque no lo van a poder subir el miércoles. Claro, claro. Zafamos en una de esas. Es verdad. Bueno, y no nos va a venir mal tampoco un descansito. Sí, ¿no? Como desconectarse un poco. Es verdad. Es como que uno va generando como una dependencia, ¿no? Con estas... Es como que esa, sí, es lamentable, pero es así, sí, sí, sí, sí. Es como una adicción. Yo me entero de Facebook de nacimientos, de fallecimientos, de cumpleaños, de casamientos, de estados de ánimo, de, sí, de rupturas, de separaciones, sí, de ganas de, sí, quiero un abrazo, extraño a, ¿no? Como, sí, está lloviendo, raro, estoy triste. ¿Qué es raro eso? Raro, cuando raro. Hay gente, viste, que pone, me paso de ver, necesito que me abrace. ¿Y vos qué hiciste? Es? ¿Moriste? Dijiste, no, yo quiero darte el abrazo. Argentino, comprometido con mi realidad social, siempre estoy predispuesta, ¿no? Pero no, pero es raro. Es como que no, porque como uno pone una sensación personal, uh-huh, en una cosa que es pública, digamos. Y aparte te ayuda a tirar palitos también, ¿no? Alguna frasecita por ahí, sí, ¿no? Sí, es, sí, pero está, pero no sé, ¿hasta cuándo, hasta ese palito que, sí, vos te referís, hasta qué punto es efectivo, digamos? Porque claro, en algo tan así como tan, en algo tan público, digamos, tampoco te podés jugar tanto. O sea, ¿no? Uh-huh. Entonces como que me parece como que queda medio camino, ¿no? No sé. No sé, ¿eh? Yo he visto una persona y dije, mirá, esto lo puso por mí, mirá el comentario, no te creas, ¿eh? ¿Usted? Cuando va dirigido, yo he visto más de uno que se comentarios maliciosos. Sí, yo he visto comentarios. No los he hecho porque, bueno, se los hago, los peleamos. Sí, personalmente. Personalmente peleamos ya. No agarro piña. Pero claro, no le posteo nada. Pero lo que sí veo es que mucha gente dice, mirá, el comentario que puso, esto fue para mí. Seguro que fue para mí. Sí. Y he visto cosas, por ejemplo, no sé, problemas entre compañeras donde le tiraba mala onda, sí, por tu novio, no sé qué, y que la otra decía, bueno, esta gente que tira mala onda, y dice, ay, ¿viste la otra? Me puso comentario porque me lo está diciendo por mí. Es un comentillo el Facebook, así no va, sí, bueno, ya está, basta. Es el nuevo comentillo virtual. Exactamente. Vamos a crear una página que diga el comentillo del barrio. Como que, ¿sabes qué? ¿No? Nos llenamos de plata, me parece. Me parece que sí. Bueno, así que el miércoles, señores, va a sentir síndrome de abstinencia si usted es adicto a las redes sociales e internet, porque al parecer los que manejan el tema, los que tienen la sartén por el mango en esto, se han puesto de acuerdo. Sí. Bueno, le mandamos un saludo a nuestra amiga Marina Pustilnik también, ajá, que ha publicado en el muro de Facebook otra de las personas que vio la foto, sí, y no se amilanó, nos dio otra oportunidad. Totalmente. ¿No? Y se quedó ahí en el muro y nos está escuchando, dice, así que le mandamos también un abrazo a ella. Bueno, esperemos tenerlo un día por acá por los estudios, que comparte un domingo con nosotros. Totalmente, sí, sí. Claro, invitamos, ¿no? A los oyentes que nos quieran venir a participar. A ser parte de las gradas acá que tenemos. Puede compartir un día con nosotros, después cada uno puede irse con alguien, si quieren, compartir el día con Guillermo Amaro, un día con Guillermo Amaro, a ver qué resulta. Sí, ¿verdad, no? Como está Pinto, ¿eh? Bueno, digo, son opciones. Claro, un día con Romina Nieva. Bueno, cómo no. Y conmigo, si el que quiere, bueno, vemos. Bueno. Con Walter. Con Iván también. Iván tiene ganas de compartir, sí, un día. Sí, sí. Se enloquece. Y Jorge también. Jorge también. Bueno. Son nuestros columnistas de deportes. Podríamos hacer un reality. ¿No? Sí, ¿no? Un día con. Un día con. Está bien. Bueno, lo vemos. Lo organizamos. Bueno, dale. Bueno. Tenemos ahí para escuchar música, por supuesto. Vamos a esto, ya que vamos a agarrar la onda de reality, vamos a elegir A Ver al Aire. Tenemos Non Palidece, sí, MGMT. Tenemos Celeste Carballo, no. Bueno, después, por ahí, no sé. Bueno, no sé, a ver. No empalidece, sí. Creo que lo escuchamos hace un ratito. ¿No empalidece? ¿Ya pasó? Sí. Ay. Qué bien que estamos. No tomé la pastilla. Lo ve que está de la memoria, pobre. Pobre Don Amar. Bueno, a ver, ¿te queda? Bueno. Queda Benji MT, Celeste Carballo. ¿Qué más había? Cranberries. ¿Cómo? Cranberries. Cranberries. Bueno, mira. ¿Cranberries? Mirá, se lo dejamos a criterio de Walter. Elija lo que quiera. Ah, bueno, bueno. El clásico, así que es el clásico. Bueno, escuchamos el clásico del domingo con Pet Shop Boys, Sea Vida E. Bueno, lo que estábamos escuchando forma parte de una nueva sección de Peor para el Sol de verano. Es rememorar estos temas de verano que marcaron tendencia en veranos anteriores. Totalmente, claro. Se deben acordar de este tema, ¿no? Sí, este tema. Yo limpiaba con este tema, chicos, a la mañana. Ay, qué, escuchando qué divertido. A la mañana temprano, pero por lo menos los te incentivaba. Me acompañaba para... No, yo dormí hasta... Somos unos jugadores nosotros, sí, la verdad que... una cosa sí. espectacular. Bueno, pero está bueno rememorar. Bueno, éramos medios chicos cuando... ¿Qué año es esto más o menos? ¿90 y pico? ¿95? ¿96? Y este video se desarrollaba en una especie de playa caribeña en las sí. cuales las miradas entre las chicas, los chicos, ajá, se cruzaban, sí, se potenciaban, sí, ¿no? Sí, ¿se había un chico ahí muy rubio con unas estrellas pegados, ¿se acuerda? Y había una chica que bailaba alrededor de la piscina. Estaba bueno, ¿eh? Era como una integración de todo. Claro. No lo tengo mucho, pero... Él no, bueno, se acuerda. No me acuerdo, no me acuerdo. Pet Shop Boys, ¿no? Esto es Pet Shop Boys. Sí, sí, sí. Los chicos de la tienda de mascotas. Claro, los chicos. Estoy haciendo un curso acelerado de inglés, en el verano aprovechando. Sí, sí, me di cuenta, me di cuenta. Bueno, pero bueno, yo... O sea... Yo respeto, sí, la tolerancia, o sea, yo sí. Está buenísimo esto de los clásicos internacionales, ajá, parece muy lindo, muy sí. bueno. Pero yo quiero voy a seguir con mi cruzada, que la vengo siguiendo de 2011, también en los clásicos de verano también la voy a instaurar, ajá, que va a ser la campaña por defender lo nuestro. O sea, sí, está bien, todo bien con Pet Shop Boys, los chicos de la tienda de mascotas, todo lo que quieras, sí, la playa, sí, el chico rubio con... Pero hay que defender lo nuestro. Así que nacional, me decís. Y también hubo temas que marcaron los veranos nacionales y populares. Así que trae el vinilo, pon el vinilo que te traje yo también, Walter, por favor. Y vamos a recordar también este tema, un temazo, la verdad. A ver, ¿qué te pasa? ¿No limpiabas con este, Oniva? ¿No limpiabas con este? ¿No lo pones al palo, al taco? ¿Qué es esto? ¡Ey! Sí, una gloria. Obvio. Una gloria. Bueno, ya. Reconozcamos lo nuestro. Primero lo nuestro, señores. Ahí va, ahí va, ahí va. Súbilo, súbilo. Baila la gente en la vereda, baila la gente en el patio. Pone la 91 a todo lo que da en cada rincón de Moreno. Y baila aquí en Peor para el Sol con Desacados. Ritmo de la noche. ¿Recuerdan de este, no? ¿Se sí. acuerdan? Obvio. Yo tengo que confesar algo muy vergonzoso con este tema. A ver. Con este tema... ¿Quiere que bajemos el cono del silencio antes? Sí, por favor, por favor. Bajamos el cono del silencio un momento, por favor. Es confidencial. Bueno, a ver, un segundito. Ahí está, ahora sí. Mis hermanos eran mucho más grandes que yo, obviamente. Y por el tamaño de sus edades se habían... ¿El tamaño qué? ¿De qué? Por su edad. Ah. ¿Qué pasó? Bueno... me hicieron cantar este tema y me grabaron. Muy salado. Entonces, imagínate cómo puede ser. Cantando este tema. Era muy, pero muy horrible. Entonces, ellos con eso me chantajeaban para que yo hiciera cosas o no contara cosas. No. Y me cargaban mucho con eso. Con este ¿Y tema. ¿Y la grabación esa sobrevivió? ¿Se puede conseguir? No sé, creo que ellos los tienen por ahí guardados. ¿La tiene ahí? A ver, a ver. No, ahí está. No te sacan estas qué cosas, malo. Che. No los consultan. Qué maldad. Bueno, pero no me saquen el tema de... es el cono, porque está el cono en este momento. Estamos en el cono del silencio, está contando la anécdota. Bueno, a ver, podemos subir el cono ya. Sí, ya sí. está. Sigamos. Sí. Sufre Romina Pinto, no le gusta esta canción, ¿qué le pasa? No, me hace acordar, me encanta, pero me acuerdo de un personaje inevitable de los mediáticos de Pinelli, ¿no? Claro, en su auge de Ritmo de la Noche, que justamente. Tenía el estudio, tenía el auto, ¿te acuerdas del auto? Sí. El auto, sí, con es verdad. Con el, ¿cómo se llamaba él? El tiragoma. El tiragoma. Sí, era como un caño eso de los bomberos que se tiraba. Se llamaba así. Bueno, me acordé de eso entonces. No, bueno, me acordé de ese personaje. ¿Cómo ¿no? cambian los conceptos, no? Porque hoy no. Hoy en televisión nada se podría llamar tiragoma, por ejemplo. Claro. Eso. Ahí está. Totalmente. No, exactamente. En ese tiempo, claro, no pasaba nada porque no había. Pero ahora no. Sería imposible. No. Bueno, un saludo a los amigos de AFSCA después de todo esto. Esto fue entonces el clásico del verano, sí. Hoy con Pet Shop Boys y también la versión nacional con Desacados y Ritmo de la Noche. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Pueden decirnos cosas lindas a estos números. Sí, pueden mandarnos un mensaje de texto al 1561-5403-59 y comunicarse en vivo al 46-66-559. Y ahí los va a estar atendiendo Walter con su voz de locutor especial. Perfecto. Bueno, les cuento, en una nueva edición del ciclo del Patio de Atrás, organizado por el Centro Cultural El Galpón de Luján, se presentarán distintas agrupaciones locales y de diferentes puntos del país. Habrá recitales para todos los gustos. El viernes 20 de enero tocará Guillermo Marigliano junto al Jazz Trío. El sábado 21 tendrá lugar, el sábado que viene, la cantante lujanense Nancy Schettino junto a Alfredo Bogarín y Marcos Martínez. Juntos interpretarán un repertorio de música latinoamericana. La agenda continúa durante febrero. El miércoles 3 de febrero se presentará el cuarteto Ol Yacira y el sábado 10 Alejandro Santos. Todas las funciones serán a las 22 en el Centro Cultural El Galpón, Francia 1051 en Luján. La entrada, $25. Un saludo a Mario Santana de Ol Yacira, una banda que si pueden ir a Luján a verla, es buenísima. Perfecto. Bueno, vamos un poquito de música ahora. Cómo no, y seguimos en Peor para el Sol, acá compartiendo lo que es este verano que recién empieza. Bueno, seguimos un poquito con la onda pop, así escuchamos a MGMT antes de la tanda aquí en Peor para el Sol. Esto es Kids. We'll be right back.

Ah, sí, sí, de Alemania. Pero Alemania, esta canción, ¿sabes? Muy melódica, ¿no? Y sí, la verdad que rara. Sí, qué raro, ¿no? Era muy, no, simple, un bajón. Muy bajo, un bajón, te digo, ¿eh? Con razón no fue mal. Bajonazo. No tiene la culpa la música. Sí, con este tema, sí, tenés razón. Sí, sí, es cierto. Bueno, es, pero está bueno también, recreamos los temas musicales de, claro, contextualizado en los mundiales. Sí. Está bien. Y esto significa entonces indicio que están los chicos de deporte acá con nosotros, claro, ¿no? Qué lindo pie que nos tiró Romy. Una patadita, pues, ¿no? Gracias, fue un piecito. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Romy? ¿Bien? ¿Vos? ¿Están de vacaciones? ¿Tuvieron que volver de la costa así como de urgencia para cumplir con...? Sí, no, no pude llegar a ser... a cubrir los partidos de verano ahora que se van a jugar, pero estuve en Villa Gesell. ¿Estuviste tomando sol? Demasiado, no, por demás. Estuve trabajando, revisando un poco. Trabajando. La costa. Está quemadito, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, porque el sol pega. ¿Qué vendía? Churros, bonita de Fray la Playa. Buen trabajo. Claro. No, ¿no? Trabajando RRPP. Un ladri, bueno, un ladri, digamos. Sí, vas, ¿no?, a luchar. Básicamente, ¿no? Básicamente. No. Es un maestro, es un maestro. Win es un maestro. Bueno, a ver, algo tienen. Me imagino que produjeron algo de deportes. ¿O? Y bueno, ya que estamos en el verano, vamos a hablar de los partidos de verano que son los que importan, ¿no? Bueno, ahora. No, en todo el año. Empezamos con Boca versus San Lorenzo. El 17, ahora. Se juegan todos estos partidos se juegan ahora en enero. Esta es la que me gusta, esta es la que me gusta. Aquí, dale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí empezó. Sí, sí, sí, sí, ah, todo tuyo el micrófono, sí, todo tuyo. Está bueno este micrófono, estamos estrenando, sí, el micrófono, ¿no? Sí. Está bueno, sí. Está bueno. Es como de las radios de antes, viene de arriba el micrófono. Y nos cayó de arriba. Y nos cayó de arriba. No, pero duele eso, viste que como hace, satura mucho, Walter, porque a ver, es nuevo, si. Es porque es nuevo. Porque es nuevo, claro, dicen, claro. Le falta que lo afine. Ahí está bien ahí. Bueno, empezamos. Boca San Lorenzo va a jugar el 17, el 19 juega River contra Racing, el 20 juega Godoy Cruz contra San Martín, el 21 juega Boca versus Independiente, el 23 está jugando San Lorenzo contra San Martín de San Juan, el 25 Boca River, ese partido tan esperado, ¿no? En el Chaco, de este partido donde ya se va a jugar, no el Mar del Plata. ¿Cómo Boca River? No entiendo. ¿No, sí, estaban uno en la A y otro en la B o alguna cosa así? No, pero al final se... Ya estaba de antemano arreglado que se iban a jugar el Superclásico. Pues es un amistoso, un partido de verano. El verano es así, Romy. Es una cosa que se cruza. Por ejemplo, ayer jugaron Lanús contra Santa Marina de Mar del Plata. Santa Marina está en el torneo argentino, creo que está. Ah, mira. Y esta es la disputa de que tanto que se juega Boca-River, que si se juega o no, o sea, al final sí se va a jugar. Va a jugar. Bueno. Y vamos a ver cómo termina la cosa, ¿no? Si termina caliente o... Y está, ¿no? Y está como que... ¿Usted qué cree? ¿Va a terminar caliente la cosa? Yo creo que va a ser calor, pero no sé si no quiere arriesgarse. No quiere arriesgarse. Chaco seguro. Chaco seguro. Pero eso, yo digo que no va a pasar nada para mí. No. Porque es otra gente, allá en Chaco y Mendoza son más... No hay que subestimar, bueno, igual, ¿eh? Sí, pero yo veía los clásicos anteriores por televisión y la gente, hincha de Boca y de River... Amigos o no, se iban juntos a la cancha. Pero te pensás que la barra no van a ir. Claro, ese es el tema, lo que yo digo. Bueno, los del Chaco y Mendoza no son nada. El tema es que se van todos los buenos. Claro. Ahí sí. Ahí se arma la jodida. Sí que se arma. Bueno, hubieron esas palabras, ¿viste? Los cruces, las entrevistas que le hacen a los jugadores. Que el Chori Domingo dijo que, el Chori Domínguez dijo que si Boca perdía, como que se le venía la noche. Sí. Y esas cosas son... Que provocan, ¿viste? También. Es como para calentar la previa, digamos. Sí, obvio. Crea más expectativa. Bueno, y River se reforzó bien. Me parece que estaban guardando jugadores para este partido, ¿no? Le digo porque no jugó Trezeguet contra Estudiantes. Que en ese partido muy flojito de River y de Estudiantes, de parte de los dos, en que jugó Poncio en los últimos 15 minutos, ¿no? Entró por Cirigliano. Y algunos, bastantes jugadores de suplente, ¿no? Juveniles jugó con River, con muchos... Cirigliano es este jugador que Almeida fue compañero de él. La está peleando mucho para quedarse en el puesto ahora con el tema de Poncio, que vino ahora como nuevo refuerzo para River, la tiene que pelear bastante. Y River está saliendo con tres delanteros ahora. El Chori Domínguez, Cabenagui y Trezeguet. ¿Van a jugar los tres? Van a jugar los tres. Trezeguet, les he conocido Trezeguet. Que no es Gastón, no es Gastón, es David Trezeguet. Ah, es David Trezeguet. Bueno, sí, yo porque no entiendo una. Yo escuché la de Trezeguet y digo, ¿de ese que conozco yo? No conozco mucho. Es un jugador argentino, sí. Que salió de River, nacionalizado francés. Y salió campeón del mundo con Francia. Menos mal que los tenemos para que nos expliquen. Sí, claro. Y yo dije, uy, ahora el jugador. Hace de todo. Trezeguet que está como acostumbrado a jugar en segunda, ¿no? Por lo del tema de la Juventus. Que la Juventus tuvo mucho tiempo. Tuvo una temporada en la segunda división de Italia. Claro, no sé si será B o A. La Serie B. Bueno, está acostumbrado y estos partidos duros seguramente que ya los debe tener bien encaminados, ¿no? El tema es cómo va a jugar con tres delanteros River. Según Almeida es posible porque para algo los trajeron. Pero vamos a ver cómo... Tiene que sacar a uno. Claro. Y el Chori Domínguez puede jugar más de enganche, ¿no? Si tira un poco atrás, puede ser más que arme más juego. Mucho delantero tiene River, ¿no? Funes Mori. Sí, parece que se viene con todo River, ¿no? No, va a querer salir de la B enseguida, ya con todo el esfuerzo que juntaron este año, ¿no? Y Almeida dijo que el principal objetivo era subir, ascender a primera lo más rápido posible. Y bueno, yo siempre lo dije, quiero que ascienda River. Porque River en primera es otra cosa. Quiero que ascienda River para que se juegue superclásico, ¿eh? Que se vuelvan a ver esos afiches, ¿no? Para que se ponga contento Walter, además, también. Sí, pobre también. Walter. Pobre Walter, la carita, ¿no? El bloque deportivo mira para abajo, Walter. Sí. Habla de River y no como sabe, que se esconde. Se esconde, bueno. Ojo que Walter que nos mete dedo ahí en la parte de ahora. Te saqué la ficha, Walter. Está hablando. Bueno, ahora si querés hablamos de Boca entonces. ¿Querés hablar de Boca? Podemos hablar del pase de Santiago Silva. ¿Te gusta eso? ¿Dónde vamos a hablar? me hiciste calentar, Walter. Bueno. La palabra clave, evidentemente, sí. Es la calentura, lo caliente y el calentar. On fire. Estás en el horno. Estoy on fire. Ahora sigue. Luego Boca está entrenando, haciendo la pretemporada en Tandil y es una buena para Falcioni, por fin se le cumplió, que viene hace varios años ya, no, el tiempo que está en Boca, tratando de que lo traigan a Santiago Silva al club Xeneize, ¿no? Era el capricho de Falcioni. Sí, por fin se lo cumplió. Se le cumplió. Sí, ¿no? Pero solamente va a poder jugar la Libertadores porque ya jugó en Vélez esta temporada y en el... Manfred, no me sale, bueno, ya en Italia. En la Fiorentina. Gracias a Angelici, ¿no? Que trajo a Santiago Silva y volvió Pablito Ledesma, el jugador que otro jugó... histórico de una época de Boca de muchos títulos y de muchos éxitos. La de Basile. Y de Bianchi también. Y de Bianchi también. Uh-huh. Pero igual, como que a mí siempre me puso en duda Ledesma, pero... Igual yo no digo que no es un jugador que pone, porque pone huevo, disculpen, pone garra, pone garra, fuerza. Lo que tiene que poner adentro de la cancha, pero como que no me convence del todo. No lo convence del todo, bueno. No. Yo seguiría jugando con Arbiti y Rivero. Y bueno, sí, me parece que viene a ocupar un poco el lugar de Rivero, me parece, Ledesma. O sí. por lo menos van a pelear el puesto, ese puesto ahí en la mitad de la cancha. Va a estar, está bueno el tema que van a pelear muchos jugadores los puestos, ¿no? Este año... por Poncio y ahora... Pero tampoco tenemos que olvidar que Boca tiene campeonato y Copa Libertadores, ¿no? Claro. Y la Copa Argentina. Y la Copa tres Argentina. Tres torneos, sí. ¿Y cómo se preparará Falcioni para tres torneos seguidos, no? Todo en todo un año, de todas esas cosas. Y bueno, ayer, viste, que jugó Santa Marina con Lanús, uno de los del cuerpo técnico de Falcioni fue a ver el partido para ver cómo juega Santa Marina, no sé... Que fue a espectar el hombre. Fue de espía, sí, para ver los movimientos. Para estudiar el juego. Algo, sí. Claro. Bueno, seguimos en un ratito con más deportes, ¿eh? Dale, vamos a escuchar un poquito de música ahora aquí en Peor para el Sol. Vamos a escuchar a Celeste Carballo. Celeste Carballo que canta también, canta blues, canta rock, canta de todo, hasta bossa nova y siempre lo hace muy bien. Lo escuchamos aquí de un disco que me encanta de Celeste Carballo que se llama Chocolate Inglés. Este tema que también es muy lindo se llama Cuatro Brazos, Cuatro Piernas y lo escuchamos aquí en la 91 en FM Moreno. Y mientras escuchamos a Celeste Carballo, les cuento que la gente sigue comunicándose con el programa. Sí. Acá nos llega un aviso de Eric Cerny, nuestro amigo Eric Cerny. ¿Dónde anda? Amaro, ¿cómo lo tienen las rominas? Me dice. ¿Por qué? ¿Qué le hacemos? No ¿qué sé, le pasa? Me tratan mal. Hasta la gente se está dando cuenta. Es cierto lo de la unión hace la fuerza, me dice. Se evidencia. Los escucho mientras corro. Ah, bien. Por Alcorta. Y los disfruto mucho. Es una persona muy entrenada, claro, ¿no? Está corriendo y nos jura que esta vez no lo persigue la policía, Eric. Esta vez corre porque quiere hacer deporte. Claro, exactamente. Bueno, está bien. Le mandamos un beso a Eric Cerny. Nos alegramos entonces de que haya retomado la buena senda, entonces ya no lo persigue la policía. Ya era hora, Eric, que deje ese camino. Por favor. Yo pensé que nos había escuchado a nosotros y estaba saliendo corriendo. O sea, salía corriendo después de escucharnos. No, es a la par, ¿no? Digamos, en simultáneo. En simultáneo. Hace deporte y escucha Peor para el Sol. O sea, cultiva el cuerpo. Claro, y la mente también. La mente, muy bien. Muy buen camino para la rehabilitación. Exacto, muy bien, Eric, muy bien. Y lo está haciendo en el momento indicado, porque es la sección de deporte. Exacto, muy bien, este pibe está con todas las luces. Está afilado. Estoy bueno. Estoy con un cuchillo tramontina. Bien. Bueno, pibe. Cóbrenselo a él, cóbrenselo a él, por favor. Sí, chivo. Seguimos con deportes. Porque esto es África. Samina, mira. Qué linda Shakira, ¿viste? Hermosa. Muy linda. Qué grande Piqué. Ahora, qué insoportables son. Tengo que bancar todo el verano estos comentarios, digamos. Sí. ¿No es linda Shakira? Es muy bella. Muy buena, es muy bella, pero bueno, están todo el tiempo, todo el tiempo están opinando sobre lo mismo. Ya claro, cansan, ya sabemos. Cansan. La envidia mata. La envidia mata. Más o menos. Ya con esa frase ya cerramos. Cerramos. Esto fue la sección de... Bueno, una frase que está muy buena. Hablando de frases, muy bien, Jorge, estamos los dos afilados. Mi gran objetivo es sentirme peligroso para los cuatro de arriba. ¿Quién lo dijo? Aristóteles. Flavio Mendoza. No. Para los cuatro de arriba. ¿La pegaste con Flavio Mendoza? ¿Vos querés ser uno de los cuatro de arriba? De Flavio. No, la verdad que no. ¿Querés estar arriba de Flavio Mendoza? Prefiero que no. ¿Qué pasa? ¿Qué me estás preguntando? Igual. Limita Carrió. Sí, la Camaño. No. Estamos hablando de Juan Martín del Potro, que entró en el Abierto de Australia, convencido que este año quiere superarse a sí mismo, ya después de, no la mala actuación en la Davis, pero que él no se pudo superar a sí mismo, lo que quiso decir, ¿no? Quiere superar. Va por más, más. Quiere ocupar un puesto importante en el mundo del tenis. Qué ambicioso, que quiere mucho, ¿no? Quiere todo, cada vez más. Además quiere sentirse peligroso, esa frase, ¿no? Que es un tipo peligroso. Encima dijo, puedo ganarle a todo, dijo. Ah, esa bueno. Frase, no va a jugar la Davis, ¿no? No. Y bueno, claro, y bueno. No quiere jugar la Davis porque dice que quiere ganar las Olimpiadas. Ah. No quiere jugar y ganar las Olimpiadas, por eso no quiere jugar la Davis. Bueno. Pero se puede las cosas, todo, ¿no? Claro. ¿Cómo hace Boca para jugar tres torneos y no puede jugar este dos? Y hay gente que tiene dos laburos también, claro. Y va todos los días los dos laburos. Sí. Pero después le quiere ganar a tú y que es peligroso y no juega. Bueno, nada. No es serio eso, ¿no? No es serio. Me parece que está aflojando con las frases, ¿no? Está flojo, sí. Sí. Que ganó fue Ferrer. David Ferrer. Sigue ganando David Ferrer. Se impuso en el Auclac ATP 250 sí. Al vencer al final al Oliver Rochus. Le ganó por 6-3, 6-4. El español había ganado el título en el 2007 y en el 2011. Bien por Ferrer. Le ganó a Rochus. Dicen que fue un afano el partido. ¿Sí? ¿Ah, sí? Claro, perdón. ¿Está todo arreglado? Perdón. Caímos tarde, Romy. Caímos tarde. Era un cuac. Claro. No hay un cuac. El cuac ya pasó, ¿no? De claro, moda. ¿Qué hay? Voy a haber una ola, algo refrescante. Claro, y está hablando la que splash. Tiene envidia de Jackie. ¡Wow! Me pareció. Es muy bueno. No se va a ir nunca el cuac. No, no se va a ir nunca el cuac. Bueno, ¿con qué seguimos, Jorge? Seguimos con el Dakar, seguimos con los fierros. Hoy se jugó se corrió la última etapa del Dakar, la número 14, que ya llegó a Lima, desde Pisco, la ciudad de Chile. Sí. Yo lo miro por televisión y el paisaje que hay en el norte es tremendo. Vos sabés que yo no soy muy afecto al deporte motor, no sigo mucho el automovilismo, pero realmente el Dakar te atrapa por eso, porque uno realmente ve paisajes increíbles que ahora, por ejemplo, en la parte de Lima, de Perú, en realidad, sí. Realmente unas arenas y un mar, la verdad, Hermoso. Impresionante el lugar. Sí, es verdad. Encima, en las partes, las últimas etapas de Chile, se veía de fondo las montañas, sí, y por ahí el desierto y del otro lado el océano. Sí, claro. Muy, muy, muy impactante. Sí, buenísimo, sí. Yo me encanta mucho eso. Bueno, ya que se terminó el Dakar, se está por terminar sí. Ya deben estar entregando los premios en este momento. En este preciso momento. Ahora. Tenemos la noticia de que en este momento se estarían entregando los premios. Sí. Y un hotel de Peor para el Sol está viajando en este momento, que no creo que llegue. Pero bueno. Bueno, la etapa número 14 en motos ganó para Andrés Ulev Alseter. Ah, mierda. ¿Cómo? ¿Duler? Noruego. Bueno. Ulev Alseter, noruego. Sí. En cuatriciclo, Tomás Maffei, argentino. En autos, Robbie Gordon de Estados Unidos con los minis. Los mini Coopers. Sí. Norteamericano. Sí, es polémico con Robbie Gordon. Ah, sí. Y Miki Vasion de Italia ganó en camiones. O sea que no ganaron, ¿estos son los dos finales? No, esta es de la cuarta etapa. En la general, está bien. Ganaron en moto Cyril Express, francés, sí. En cuatriciclo, Alejandro Patronelli. Nuevamente, el año pasado. Que el podio de cuatriciclo es todo argentino. Fue Alejandro Patronelli primero, segundo está Marco Patronelli y su hermano. Y tercero, Tomás Maffei, un argentino que ganó la última etapa. Bueno, me arriesgo a decir ahora que entonces que dentro de poquito vamos a ver nuevamente a los patroneles visitando a la presidenta, a Cristina, como el año pasado. Sí, y tal vez veamos sí. a Cristina nuevamente subir al cuatriciclo. ¿Se animará sí. otra vez? No sé. No sé. Y si la llevan como en el Dakar, no sé si se sube. Y bueno, en camiones ganó Gerard de Roy de Holanda. La verdad que los Patronelli vienen ganando todo de los Dakar. El primero lo ganó Marcos y el segundo y el tercero lo ganó Alejandro. Que fue el primero que corrió Alejandro. Corrió el segundo, su primer Dakar y lo ganó. Y ahora corrió su segundo, lo ganó. ¿Sabes qué? Los hermanos Patronelli son bastantes. Son varios. Como cinco, son todos fierreros. Y ayer, no, hoy cuando terminó la última etapa, se pusieron a cantar. Tienen como hobby, dice que tienen una banda. Son completos los Patronelli. Tiene de todo. El hermano, uno de los hermanos mayores, es, lo puedo decir, es Slash. No, es parecido. Le falta, no, por cómo toca. Ah, mirá vos. Yo te iba a tirar, son como los Tevez. Carlitos juega la pelota y el hermano es cantante. No, te iba a decir, pero nada que ver. Dijiste Slash y es otro género, cosa, no, otra tiene, cosa de música, ¿no? Parece que son admiradores de los Guns N' Roses porque mirá. Cantaron varios temas de ellos, ¿no? Mirá. Sí. Tiene como una banda, digamos. Sí, parece que hay. El nombre era Patronelli Rock, me parece. ¡Vamos! Se mataron, ¿eh? Bueno, sí, se la mataron. Verdad. Patronelli para todos. Los cinco se pusieron a pensar una semana. Ya. ¿Qué, bueno. Sí, cierra Iván con las noticias deportivas. Quería felicitar. Tenía un efecto de aplausos, pero. Aplausos. A ver, a decir. Lionel Messi ganó nuevamente el Balón de Oro. Por tercera vez consecutiva. Está en el podio igual que Michel Platini y el otro que no me acuerdo, Johan Cruyff. Disculpen, no me salía bien. Messi, futura efectiva para ganar el mundial, tiene, ¿no? Ya ganó la Copa del Rey, ganó la Champions League. El mundial de clubes dos veces, ya lo ganó. Ya dos veces. Lo único que le falta es los balones de oro, lo que falta el mundial, nada más. Ojalá. Acá en esa foto, yo vi una foto ahí con que él entre los tres balones, así como cara de chico. Con juguete nuevo. Sí, viste, están todos siempre entusiasmados con ese comprado, no sé. Ahora, este balón se lo dedicó a su compañero del Barcelona. Te iba a hablar justamente de Xavi, que cuántas veces Xavi hoy nuevamente queda segundo. ¿Te acuerdas que hubo un año, creo que, como que la gente de España estaba disgustada con la FIFA porque no le entregaron al jugador este... A Xavi. Claro, español, no le entregaron el Balón de Oro. Que no se presentó a la entrega fue Cristiano Ronaldo. Sabía que iba a perder. No sé, Cristiano Ronaldo, un año polémico para Cristiano. Pero ¿cuál es el criterio? ¿Por qué? O sea, ¿qué méritos debería cumplir como para poder tener el... Sí, no lo tengo muy, muy en claro, digamos. Se toma en cuenta los títulos que ganó durante el año. Ah, bien. Seguramente los goles hechos también. Sí, la calidad de juego. Claro, asistencia, cosas

relacionadas con la robótica y demás. Bueno, en este caso hay crearon ropa con aire acondicionado. Es la nueva moda de los japoneses. Una camisita quiero de esas. Sí, acá está el ideal, ¿no? Una camisita con aire acondicionado. En muchos lugares el calor es implacable. En las empresas japonesas también suele darse situaciones de calor. Igual ellos tienen equipos, digamos, óptimos, claro. Pero bueno, hay trabajos que requieren como especial atención. Entonces, bueno, decidieron crear estas camisas equipadas con propias unidades de aire acondicionado. Así que bueno, se ven una fotito muy ilustrativa de esta situación. Son así como, pero ¿qué claro, pues, como es una onda. Necesitan un cañito para sacar el agua. Digo, ¿cuál tiene el equipo en sí, la espalda? Sí, es como inflable, ¿viste? Mejor pensemos por dónde sale el agua. Sí. ¿Por dónde desagota? Pero, claro, porque hay trabajos que son complicados, donde no puedes no tener en aire acondicionado el pizzero, por ejemplo, el maestro pizzero. Claro. Maestro pizzero, el maestro panadero. Claro. Es imposible tener aire acondicionado al lado del horno. Es verdad. Sí. Así que bueno, es como la novedad de los japoneses, está muy, acá en internet se ven como las modalidades, hay distintos colores, color celeste, verde agua, colores más llamativos, bueno, como que ayornado a los gustos e intereses de quien quiere vestirse de forma fresca. Bien. Muy bien, bárbaro. Siempre con lindos inventos rarísimos. Inventos raros, que los veo súper lejanos, no sí, aplicables, sí. Pero parece que ellos lo utilizan. Igual lo utilizan. Sí. Bien. Bueno, yo tengo acá... Esta persona para irse de vacaciones hizo cualquier cosa, ¿eh? Fingió la muerte de su hija para irse de vacaciones. Buah. La empleada de una escuela de formación profesional de Nueva York, en Estados Unidos, perdió su trabajo por fingir la muerte de su hija para irse de vacaciones a Costa Rica. Ah, no. A un nivel de los valores importante. Humanos se fueron Para cualquier lado. Bueno, la cuestión es que ella dice que una de las hijas llama por teléfono y le avisa que la otra se murió ahí en Costa Rica. Y que por lo tanto la madre debía viajar a ese país, así que bueno, pidió y bueno, inclusive llegó a mandar una partida de defunción falsa. No. Ah, un desastre. Que así es como la descubren y cuando la interpelan, vuelve a armar otra y esta vez, bueno, supuestamente estaría mejor hecha la falsificación, pero a lo último, bueno, después de muchas presiones, ella confiesa que en realidad su hija está viva. Pero y después, suponete que le hubiese salido bien... Sí. A la vuelta que iba a fingir toda la vida que su hijo había muerto. Que no tiene sé. Una hija, sí. Y pero con tal de pasar, escúchame, estaba muy estresada, necesitaba pasarla bien. Sí. Claro, y seguiría a Costa Rica. Pero es imposible, como ¿cómo haces para seguir sosteniendo la mentira durante toda tu vida después? Sí, ponele o que. O renuncias al trabajo. Sí, y quizás la hija estaba en Costa Rica y como en realidad casi nunca. Ah, puede ser, claro. Esa es la única manera. Claro, la única manera. Bueno, dice que supuestamente el motivo de la muerte había sido un problema cardíaco. Así que bueno, no le creyeron nada. A esta mentirosa mujer, total, sí, sádica. O sea, miren hasta qué límite uno llega para irse de vacaciones. Verdad, está loca. Verdad. Un loco, ¿no? Hasta sí, que... A cualquier precio, vacaciones a sí, cualquier precio. Sí, sí, sí, es verdad. ¿Algo bueno, más tenemos? Le digo. Yo no estoy buscando. Bueno, sí, yo les sinceridad ante todo. Les digo uno más si quiere. A sí, ver. Cuéntenos. ¿Por qué se tratan? Y ustedes no se tutean, ¿no? Yo soy no, acá no, un... No, estoy fuera de contexto. Yo... Nosotros matemos las formas, ¿viste? Así muy... ¿Tengo que hacer lo mismo? No, ¿sí? No, ah, no, usted haga como usted le parece. Claro, está bien, está bien. Claro. Bueno. Es libre. Bueno. Dice, un fugitivo evade a la policía por 13 años a convertirse en un actor de TV. Esto es como esa cosa, ¿no? De lo más obvio es donde menos... Ahí lo están buscando, lo están buscando. Lo están buscando, dice. Un fugitivo chino... que pasó 13 años ocultándose de la policía como actor de serie de TV, ha sido finalmente detenido por haber asaltado a un policía en 1998. Jin Siwan fue capturado por la policía durante el rodaje de la nueva serie Los Tigres de Shaolin. Según reporta bueno, el Guardián, se acusa de agredir a un oficial de policía y tomar su arma en un atraco en la calle... En 1998, el señor Siwan dijo a la policía que estaba demasiado asustado como para ver sus propias actuaciones, porque temía ser reconocido. El hombre de 39 años ha estado actuando en la pantalla chica bajo el nombre de Zhang Weifeng y parece que fue arrestado después, bueno, de que alguien lo reconoció y informó a la policía, bueno, que un buchón que nunca falta. Sí, eso yo digo también, ¿no? ¿Qué bala? ¿Qué tipo? Claro. ¿Qué te molesta? Claro. ¿Qué te molesta que el tipo esté? Bueno, tranquilo. Rehizo su vida. Pero además, sí, fue en el 98, sí. Estamos en 2012. Déjalo vivir. Claro. Déjalo vivir. Encima, actor, eso fue de envidia. ¿Sabes qué? Eso debe ser un actor envidioso que quería. Frustrado. Claro, y quería el puesto que tenía, obviamente. Y lo mandó en cana con pitos y flautas. Exactamente. Eso, bueno, parece que se da mucho allá por China que utilizan así los medios de comunicación y se esconden ahí, dice, porque ahí arrestaron a otro hombre que se fue a un programa de citas también. Ah, mira, bueno. Así que bueno, como que dice, claro, lo más evidente es no donde menos te van a buscar. ¿Quién te va a buscar? El viejo truco, el viejo truco. Claro, sí, mira vos, No sé. ¿Tiene algo más? ¿Les digo algo más? Sí, cuéntame qué quieres. ¿Algo saber? Medio macabro, raro y macabro. A ver. Profana la tumba de su madre para sacar su cadáver para revivirla con sus poderes. No, hablando de locuras, ¿hay alguien como que algo peor que lo de la que fingió la muerte de la hija? La muerte de la hija. Dice que, bueno, hacía 3 años que se había muerto su madre en Guatemala. Y este sujeto, Jonas Tum Gómez, de 27 años, sí, dice que Dios le habló y le dijo Dios. Que si él iba a buscar a la madre y él iba a revivir la madre. Entonces, supuestamente dice que él tenía que dar el mensaje de Dios y que así todo el mundo iba a creer en Dios cuando él la reviviera. Un desarreglo importante, el muchacho. Sí, bastante importante. Bueno, obviamente los vecinos escucharon los ruidos, fueron a ver y bueno, se dieron cuenta que estaba este hombre haciendo todo como un ritual, una especie de ritual con fuego, dice, para revivir a la madre. Obviamente lo llevaron preso y demás. No está más de decirlo que bueno, que estaba totalmente loco. Bueno, cosas que hace la gente linda acá en este mundo. Sí, cosas, viste, que no suele vivirse cotidianamente, ¿no? Es así. Tengo otra noticia, tal vez. Hay más noticias para este boletín. Tal vez sea un boicot con alguna empresa importante, marca bebida, ¿sí? Que no es la cola, sino es la otra opción, ¿sí? Que empieza con P. Y termina con sí. Sí, P y sí. Bueno, los refrescos de esta marca, la verdad que están como peligrando por una cuestión de que hay un juicio latente a raíz de que una persona encontró, esto es en Europa, ¿no? Puede ser que no especifique bien acá. A ver, bueno, ahora lo busco. Puede ser, ¿eh? Sí, no dice, efectivamente. En Europa, una persona encontró dentro de la bebida de la latita. De la latita, un ratón muerto. Oh. ¿Sí? Ah, recuerdo. Un ratón muerto. Sí, así que está, la verdad que esto salió otra vez a colación, esta preocupación, por lo que esta empresa de bebidas muy conocidas, graciosas, decidió empezar a realizar toda una estrategia de marketing que afiance esta marca y no boicotee esto que la verdad que está opacando su trayectoria. Entonces, bueno, lo que recomendaron a esta persona que encontró este ratón es que llevara, digamos, a inspeccionar ante un veterinario lo que había sucedido, y la verdad que todavía no se llegó a ninguna explicación, pero bueno, parece ser que él abrió la latita y el ratón ya estaba ahí adentro. Porque adentro. Muchos decían, y capaz que hubo algún tipo de maniobra, de manipulación, ¿no? De alteración. Claro, sí, no, él manifiesta que el ratón estaba allí. Claro. Bueno, sí, qué feo que te pase eso, ¿no? De golpe abrís la latita y te encontrás como... Bueno, un ratón. Bueno, lo peor, por lo menos abrió la lata y se dio cuenta, no se lo tomó y se dio cuenta después. Totalmente. Que hubiese sido... Entre las parte de la estrategia de la marca de gaseosas es, bueno, difundir un poco las propiedades de la carne. tendría claro, propiedades buenas para la salud. Todo sea a favor de la nutrición. Sí. Bueno, esas cosas que bueno, que cosas pasan. Que pasan en el mundo. Vamos a, son las 8 de la noche, 44 minutos, ya estamos casi en la última parte de nuestro primer programa de esta temporada 2 de Peor para el Sol. Bueno, Vicky, ya cuando ya es noche. Claro. Ya es la noche. Bueno, escuchamos un poquito de música. Tengo aquí, me guardé un título para el final. Muy bien. Pero los va a deprimir un poco, ¿eh? Jorge Rial se fue de Gran Hermano. Oh, Dios. Esta tarde de sol me puse a mirar tu postal bajo un haz de luz, radiante luz. Una frase duró hasta el anochecer. Recordarte es ser, letras que dan placer. Me contengo de amarte más hasta volverte a ver. Si el lenguaje es otra piel, ¿en qué vamos más? Con mensajes de deseo. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Bueno, seguimos en Peor para el Sol aquí en el 90.1 en FM Moreno. También podés escucharnos si estás por ahí lejos del partido de Moreno. Podés escucharnos a través de fmmoreno.blogspot.com. Ahí tenés el link para escuchar la radio en vivo las 24 horas, por supuesto. Ahí podés escucharnos. Además, quedan los programas grabados como cada uno de los programas de la radio. De todos los programas están cargados ahí para que puedas escucharlo en el momento que más te plazca. Bueno, y hablando un poco de... Uno en verano sale, tiende a salir un poco más que sí, durante el año, tal vez tiene un poco más de tiempo y un poco más de ganas también. Una buena salida, es un poquito lejos esta que les voy a contar, pero es una muy linda salida que pueden hacer. Es ahí, es en Palermo, frente al Rosedal, está el Museo Sibori. El Museo de Artes Plásticas Sibori, que bueno, está ofreciendo en estos momentos tres muestras que duran hasta el 20 de febrero, que están muy buenas para ver, muy interesantes. Una tiene que ver con Leo Vinci. Se llama Pensamiento e Imagen, un artista que lleva adelante estructuras y esculturas con diferente tipo de materiales. También se pueden ver pinturas, trabajos de Maurizi Minkowski, que son pinturas más bien históricas, más de la Edad Media. Pero realmente a mí lo que en particular a mí realmente me interesó mucho es la muestra que hay sobre José María Cao, que es el padre, está considerado el padre de la caricatura argentina. Comenzó publicando en revistas como Fray Mocho, como Caras y Caretas, revistas muy de antaño, ¿no? Muy viejas, de donde nació un poquito el humor político en la Argentina, ¿no? Y realmente es muy interesante, tanto para las personas que están particularmente interesadas en lo que es el diseño, también por ahí la comunicación, los medios. Porque realmente las piezas que se ven ahí son de una vigencia muy importante, digamos. Uno ve el humor ahí y puede ver, que ese estilo de humor que uno después reconoce en productos hasta televisivos o radiales de más acá en el tiempo, ¿no? Sí, de contextos sociales, de cosas que fueron aconteciendo. Exactamente, y de además, pero una visión muy crítica de lo que es el poder, del poder político. La verdad que es muy interesante la muestra de José María Cao, que es bastante extensa, hay números de revistas míticas de la Argentina. Está muy buena, la verdad que vale la pena el paseo si tienes un poco más de tiempo, si podés llegarte hasta Palermo, frente al Rosedal, ahí es facilísimo llegar. Bien frente al Rosedal está ahí el Museo Sibori, y bueno, la entrada que es un bono de contribución de 10 pesos y además los miércoles es gratis. Buenísimo. Además es un bono de contribución de 10 pesos. Está bueno saber que existen esas cosas y es bueno, un muy lindo lugar. Nos podemos organizar e ir, Sí, cómo no, sí, por supuesto. Hablar, sí. Y bueno, y también para que te quede ahí nomás, ahí en el Rosedal, justamente, mira, se volvió a abrir el autocine. El autocine. Está buenísimo. Qué romántico el autocine. Sí, le tiró por el romanticismo. Sí, no, pero está muy bueno. Está bueno, está buenísimo. Está bueno. Así que hoy estaban, Ivana. Ay, perdón. Me trabé. ¿Estaba Ivana? Estaba Ivana también. También estaba Ivana. ¿Con quién estaba Ivana en el autocine? Claro, estaba viendo la. No sé. No sabemos. Mejor no mandemos al frente. No mandemos al frente. Bueno, hoy iban a proyectar Torrente 4. Ah, sí. Obviamente la entrada es gratuita. Así que era a las 21 horas y ahora mismo. Y bueno, y esto se va a ir, obviamente se va a extender durante todo el verano. Así que los días domingos a las 21 horas vamos a poder acercarnos al autocine de Rosedal y a ver alguna película también. Sí. Y también podemos ver que por ahí por Capital igual sabemos que en este tiempo es como que Capital le pone mucha énfasis en todos los eventos que se puede hacer, ¿no? Y ahí va a haber recitales gratuitos en la Casa Nacional del Bicentenario. Ya se están llevando a cabo. Y te pasamos el del viernes 20 a las 19:30. Mariana va a estar cantando Mariana Baraj. El sábado 21 a las 19:30, Facundo Quintero y Luna Monti. Y el sábado, y el sábado 28, Daniel Massa. ¿Sí? Bien. Así que pueden acercarse ahí es gratis, en la Casa Nacional de Bicentenario, que queda en Río Bamba 985, en la ciudad de Buenos Aires. Y todos estos recitales se están llevando a partir de las 19:30. Muy bien. Buenas opciones para compartir, para ir a mirar en este verano. Sí, el autocine medio que no sé cómo vamos a hacer, ¿eh? Y, no auto sé. No hay, había una publicidad hace un tiempito que iban en taxi. ¿Se acuerdan de esa publicidad? Claro. Que iban en el taxi. Podemos buscar esa opción, ¿no? Puede ser. Es verdad. Bueno, no puedo dejar de hablar de lo que ocurrió anoche en el Churqui. Sí. ¿No? Estuvimos presentes en Peor para el Sol, en una fiesta solidaria, la verdad que tuvo un buen desarrollo. Fue un evento muy divertido, mucha gente. Es como que también el clima de enero a la noche ayuda, ¿no? La pasó lindo. Claro, sí, muy bien. Bailé mucha rumba. Sí, porque estuvieron los chicos de la Contentura, que es música así rumbera. Sí. Y también la gente de Baba Morilú. Sí. Que estuvieron haciendo ensamble de percusión. Qué lindo. Así que estuvo muy divertido. En un momento, bueno, viste, es como que amerita bajar bailar descalzo. Sí, mirá, sin duda. Bajar la escalera descalzo para tener mayor cuidado. También. Y también bailar descalzo. También estuvieron los chicos del Rastrillo presentando nuevos temas, temas que estuvieron presentando ahora en diciembre, hace poco, cuando estuvieron en Terra Firme, en el Teatro Paso del Rey. Y bueno, y todo esto se hizo especial mención a que el dinero recaudado va a estar destinado para el tratamiento médico de nuestra compañera Neida. Sí. Así que bueno, es interesante que se realicen este tipo de alternativas, a la vez nos divertimos, la pasamos bien y ayudamos de una manera solidaria y feliz. Así es, le mandamos un saludo a Neida, que esperemos que se recupere pronto. Es verdad. Pero espera. A ver, acá Amaro me dejó con esta noticia, no me contó nada, esto es una bomba, no puede. Yo decía, no puedo, me estoy agarrando la cabeza, no puede ser. ¿Qué me dijiste de Rial? ¿Abandonó? Sí, Jorge Rial se fue, Gran Hermano. No te puedo creer, esto es una tragedia. ¿Pero por qué? Yo venía para la radio y veía en el colectivo las caras de la gente, veía cierta preocupación. Muy preocupado, porque además llegás a tu casa, no tenés luz, no tenés agua y encima Jorge Rial se va a Gran Hermano, ¿no? Sí, es un bajón. Ponele que restablece la luz, prendés la tele, querés ver a Gran Hermano y te aparece con que no está Jorge. Claro, Rial, encima de eso, nos quedamos sin internet, sin Jorge Rial, Claro, no, es mucho esto, es tienen demasiado. Que fijarse la... ¿Qué se viene? ¿El apocalipsis? La solución, sí. Bueno, ya se despidió el conductor del ciclo, parece que lo va a reemplazar el bueno de Mariano Pelufo. Pero él es un comodín, no tiene problema él. Mira, y va, lo trae, lo lleva, lo igual sale. Lo va a leer, de verdad que lo angustia esto, Amaro, lo angustia. Acá ya alguien me pregunta, bueno, voy a hacer un poco de catarsis. Está bien. A ver. Bueno, dijo, es raro estar acá, me da cosa, pensé que iba a ser más fácil. Sí. Dijo Jorge Rial, sentado en el confesionario. Ah, está bien. Enfrente al botón rojo usado por los participantes que quieren abandonar el reality. El conductor de Gran Hermano se despidió así, antenoche, de la casa y del ciclo que lo tuvo al frente de la conducción desde 2007. Como un participante más, Rial realizó el camino inverso al que hacen los chicos. Claro. Ingresó a la casa para salir de ella definitivamente. Antes de ir al confesionario, saludó y abrazó a todos los participantes y conversó con ellos. Bueno, a ver si alguna de las causas Claro, ¿por qué se va? ¿Qué me voy, pasa? Me voy, dijo, por una cuestión absolutamente personal. Ah, me voy, bueno, por una cuestión física. Si no, nunca dejaría a Gran Hermano. De hecho, no lo voy a dejar nunca porque me siento parte de esto. Y siguió explicando las razones que lo llevaron a alejarse del programa. A veces las fuerzas flaquean, las energías no alcanzan y la vida te pone en un lugar en el que nunca creíste que ibas a estar. Bueno, epa. Qué dramático, me canso, oh, me canso. No le creo nada, no le creo Se hace nada. Merecedor del reconocimiento de nuestra grada. Bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, ya no, seguirá, sé qué, bueno, ya no sé qué esperar ahora. Yo lo banco a Pelufo, así que seguiremos viendo Gran Hermano aquí con el amigo Pelufo. Muy bien. Hay mucha gente que mira a Gran Hermano durante la noche, que lo pasan en vivo. Ajá. Pasan, ¿verdad? Les ponen la cámara y ¿qué ves? Dormir. Se ven dormir. Jorge acá lo mira, chicos. Está diciendo Jorge que lo ver. Mira. Ves a dormir a los chicos. Cuéntanos su experiencia. Cómo se rasca la cabeza, cómo ronca. Sí. ¿Qué ves? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Sí, sí, con esa. No sé, están ahí, no hacen nada. Como están todo el día. ¿Y eso se sienten a mirar? Y se miran. Yo me filmo, habla. Entonces me voy a filmar mientras yo duermo y después me miro. Se miran, hablan y es divertido porque a veces discuten de algo y no sé, se pelean entre ellos y a ver, pero hay que llegar a tener que estar como todo el tiempo mirándolo para ver la discusión o ver que se, si se mueve, perdón, o ver si se mueve o no, ¿no? Están durmiendo, digo, mucha claro, opción no hay para sí. observar. Es verdad, me atrapó más el Gran Hermano anterior. Era más... ¿Por qué? ¿Qué tenías de diferente? No sé, era más... Cristian U estaba. Claro. Le ponía la sal, ¿no? Cristian U. Sí. Claro, el condimento necesario para que Gran Hermano sea atractivo. Ahora, hay un personaje este año que se destaque un poquito, que bardea o que algo. Yo, la verdad, no tengo idea. Ah, ¿y usted, Jorge? El que se enoja mucho parece es Ezequiel. Ezequiel, bueno. El que está con Vic. Che, que me enteré, si parece, si se sabe todos los nombres. Estamos en la charla, estamos, ¿no? Estamos en el bar, sí. Me enteré que entró Tomasito la otra vez. Tomasito. Sí. Bueno, iba, dice que entró, perdón esto, ¿eh? No, esto no pida Tomasito. Perdón, diga, hable. Él dice que entró y dijo, traje la chechón. No. Chicos, no. Estoy totalmente... No, esto es increíble. dice que entró gritando eso. Contento, Tomasito. Contento. Sí. Bueno, cosas lamentables que pasan en la televisión. Bueno, ¿no? Para el próximo Gran Hermano voy a anotarme, a ver si me queda así. Ah, que... dale, a ver, vamos pues. A ver. Vamos es a un, ver, poco, ¿verdad? Un poco difícil hacer la fila ahí y todo, ¿viste? Pero, sí, bueno, no importa, vale tenés pena. Que aguantar, vale la pena. Muestre su talento para... ¿Te imaginas convivir con Amaro? Te vuelca todo. Ay, sí. Vuelca todo, no le gusta nada. Mal humor, se mal levanta humor. Chinchuda a la te mañana. Te pone Shakira todo el día. Shakira todo el día. ¿Sabes qué, Guille? Yo te banco y yo te voy a acompañar acá. Vamos. Vamos los tres. Walter, ¿te copás? Y ya no, está. No, Walter, es patota. No me imagino. Lo que puede llegar a ser una casa con ustedes tres ahí adentro. La casa está dividida por el grupo de Walter. Ahí estamos viendo imágenes de lo que sería. Claro, por eso dije el grupo de Walter. Guille, antes sí. de irnos, es el mangazo de todas las semanas. ¿Puedo mandar un saludito? Bueno, vamos rápido, a cerrar. A Luciana. Bueno, para que vamos a poner un clima porque esto, viste, esto es así. Ahora, por favor, bueno, arranco cuando ¿no? quieras. Bueno, un saludito bien fuerte, un beso con el beso más dulce que se puede dar es para Luciana. La chica es empalagosa. Bueno, sí. Bueno, corta el clima. Déjenlo. Lu, este saludo es para vos. Espero que te llegue. Y si no te llega, no importa, porque la intención está siempre. Bueno, te quiero. No sé qué más decir, porque esto es un... Es algo improvisado, ¿no? Y me gustaría decírtelo cara a cara, en realidad. Pero, bueno, saludos. Grande, Iván, bueno. Ganado. Se caen las gradas. Te digo, la mirada de mujer dice que ganaste. Sí, sí. Que esperes un poco que vas a tener noticias. Bueno, no puede parar, Iván. Bueno, señores, nos vamos. Así es. Hasta el domingo que viene, ¿no? El próximo domingo a las 7 de la tarde estamos aquí en Peor para el Sol. De verano, en ¿eh? De verano. Igual, ahora, en vez de ir a mirar la luna, para mí hay que sentarse en la vereda y mirar la luna. Sí, en el cordón. Sí, totalmente. Dale. Con algo fresquito. Y con musiquita de fondo. También. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que... ocurrió en mi